¿Cuántos son propiedad de Dios en este lugar? Él nos ha marcado con su amor y ahora somos esclavos por amor. Esta canción, estaba un día en la casa yo con una caja de cassettes viejos que los estaba revisando a ver qué había antes de tirarlos, y pongo un cassette que me encontré ahí y empezó a sonar esta melodía que había escrito hace muchos años y ya lo iba a tirar a la basura, pero lo rescaté y lo grabamos en un disco. Ponte de pie para que lo cantes con nosotros. Vamos a entregar nuestras vidas al Señor a través de esta canción.